Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero hoy voy a hablaros de el primer juego de una de mis sagas de videojuegos favorita. En este décimo capítulo de Hablo de Videojuegos, he venido a hablaros de Ultima 1, The First Age of Darkness. Antes de empezar a hablaros sobre el juego, quiero avisaros de que en esta ocasión va a haber spoilers del juego. Sabéis que este programa normalmente no contiene spoilers, pero creo que en esta ocasión es necesario por dos razones. La primera es para que el programa dure más de 10 minutos. Este es un juego muy antiguo, que prácticamente no tiene argumento, y que explicar sus mecánicas a un jugador moderno es muy fácil. Y el segundo motivo por el que voy a hacer spoilers es porque creo que a día de hoy saber qué pasa en el juego, saber cómo empieza, cómo termina y qué hay que hacer para ganar, creo que no daña la experiencia del jugador moderno, sino todo lo contrario. Creo que conocer el argumento, el poquísimo que tiene Ultima 1, va a ayudar al jugador moderno que se quiere introducir en este juego por primera vez, a tener más ganas de hacer eso que os voy a contar dentro de un poco. Porque, a ver, casi no tiene argumento el juego, pero el argumento que tiene es, digamos que hacemos unas cosas muy curiosas en este juego. Así que, ya sabéis, si no queréis que os spoile el juego, deberíais parar el programa ahora mismo. Pero si no os importa, y yo creo que no debería importaros, podéis seguir escuchando el programa. Lo voy a destripar de arriba abajo. Pero es que creo que la experiencia para el jugador moderno se ve enriquecida, sabiendo de qué va exactamente este juego. Bueno, Ultima 1, The First Age of Darkness, se llamaba originalmente Ultima, a secas, porque esto forma parte de una saga, pero aún no habían salido, lógicamente, los siguientes. Es un juego que es un RPG, que que salió originalmente en 1980, aunque le pusieron este subtítulo de The First Age of Darkness en el 86, cuando hicieron un remake, y este remake es probablemente la versión del juego que os encontraréis más a menudo. Si vais ahora mismo, yo que sé, acabáis de escuchar este programa, os interesa lo que os voy a contar y queréis jugar, hay un 90% de posibilidades de que acabéis jugando la versión del 86. ¿Qué diferencias hay entre una y la otra? Pues hay una ligera mejora gráfica en la del 86. Tiene más colores. Tiene un poquito más de detalle en los gráficos. Este es un juego del año 80. O sea, casi no tenía colores en la primera versión. Salió originalmente para el Apple II. Luego salió para otros dispositivos. Salió para el Atari 8 bits, para el Commodore 64, para el MSX2. Para el FM Towns, que no sé qué cojones es, para el Apple II GS y para 2, que es la versión a la que yo llevo jugando toda mi vida y a la que vais a jugar vosotros. Y seguramente os encontraréis el remake, porque es lo que salió para 2. La experiencia es prácticamente la misma. No, si sois de estos de tengo que jugar a las versiones originales de los juegos, no os preocupéis, esto es lo mismo, una versión que la otra. Bueno, este juego fue creado en Estados Unidos y distribuido por Origin Systems, y lo creó un tío llamado Richard Garriott, pero que sus colegas y sus fans le llaman Lord British. Sí, sí, Lord, con dos cojones. Este tío es un tío prácticamente... Es que antes de hablaros del juego tengo que hablaros de él. Es un tío tan interesante o más como sus propios juegos. Es un tío que literalmente vive en un castillo, en Estados Unidos, en un castillo literal, un puto castillo medieval. Su casa es un castillo. Y un día se aburría en su casa y se convirtió en un turista espacial. Y fue al espacio. Y fue a la estación internacional. Ahí me aburro, me voy a la estación internacional. Es un tío muy millonario. Y siempre fue bastante millonario, aunque esta franquicia de juegos obviamente le ayudó a comprarse su castillo. Lord British es un tío que, si no lo averiguáis por el nick que tiene, es un tío con un ego que no le cabe en él. Pero yo lo admiro totalmente, aunque tenga un ego tremendísimo. Porque es un tío que, si lo ves en entrevistas, lo ves como muy clasista el tío, como muy... que se cree el puto amo. Sobre todo si veíais sus entrevistas en los 90, el tío se creía prácticamente un tío que preveía cómo iba a surgir la tecnología en el futuro. Era tremendo ver entrevistas con ese tío. Es un tío muy listo, pero también un tío con mucha imaginación. Y también es un gran y enorme fricazo. Y de esto es de lo que os quería hablar. Lord British está interesado básicamente en dos cosas. En el espacio, porque su padre era astronauta, y por eso luego se hizo el turista espacial. Y en los juegos de rol de papel, los de toda la vida, los de papel y lápiz. Sobre todo Dungeons and Dragons. El tío, como buen fricazo, en los años 70 no paraba de jugar a Dungeons and Dragons y estaba completamente obsesionado. Él era el máster de las partidas y debían ser muy épicas sus partidas, por lo que luego resultaron ser sus juegos. Este tío es conocido básicamente por la franquicia de Ultima, aunque hizo más cosas, es por lo que se le va a recordar siempre. Ahora mismo está metido en un proyecto muy interesante, que es el sucesor espiritual de esta saga, que se llama Shroud of the Avatar, que algún día hablaré aquí de este juego porque me parece muy interesante. Pero bueno, el tío era un tan fricazo de los juegos de rol de papel, que un día llegó a la conclusión de que el papel se le quedaba pequeño. Y decidió ponerse en la universidad, en su tiempo libre, a programar CRPGs, juegos de rol de ordenador. Y programó docenas de ellos. Y estamos hablando de los años 70. O sea, ¿cómo serían aquellos juegos? Eran cosas simplísimas. Probablemente estaban programadas en la plataforma Plato, que es donde prácticamente empezaron los CRPGs. Serían cosas donde recorrías una mazmorra, matabas cuatro bichos y poco más. En algo muy, muy, muy arcaico. Cuando él empezó a programar RPGs, no habían despegado el género todavía. No es que lo inventara él, ni mucho menos, pero no tenía el reconocimiento, esta forma de jugar, que luego acabó teniendo, gracias a él, en parte. Un día, el tío, después de programar decenas de juegos, programó su primer juego comercial, el primero que él vendió a la gente, que se llamaba A Calabez World of Doom. Este juego es importante porque es muy considerado por muchos hoy en día como el Ultima Zero, aunque originalmente no tenía nada que ver con él, aparte de que Lord British él mismo estaba en el juego como personaje. Y en los Ultima también está, y en todo lo que hace. Ya os dije que este tío tiene un ego tremendo. Acá a la vez es un juego que, jugado ahora, es muy simple, muy arcaico y muy duro de empezar a jugar para un jugador moderno. Y estamos hablando de un juego antiguísimo. Yo os recomiendo probarlo, pero no creo que nadie se lo acabe a día de hoy. Este juego tuvo muchísimo, muchísimo éxito y le permitió al tipo, a Lord British, hacer el juego del que os voy a hablar hoy, el Ultima. Este juego ya sí que lo catapultó a la fama de una manera brutal. Fue probablemente el primer CRPG de masas, que le gustó a todo el mundo que lo probó. Ya había RPGs de ordenador antes, ya os digo, alguno muy importante, como por ejemplo el Wizardry, del que algún día hablaré por aquí, porque también es muy interesante. Pero Ultima es, creo yo, el primer CRPG moderno, el primero que más o menos se parece a lo que son hoy en día este tipo de juegos. ¿Por qué? Primero, tenemos una vista, la cámara del juego, digamos, se sitúa en dos puntos, dependiendo qué estemos haciendo en el juego. La mayor parte del tiempo vamos a tener una vista cenital desde arriba y vamos a ver el personaje viajando por el mundo y podemos viajar por donde nuestro personaje quiera o pueda. Podemos visitar pueblos, ciudades, castillos, mazmorras, combatir contra bichos en un sistema de combate por turnos, muy estratégico, llegado a cierto punto del juego. Y cuando nos metemos en una mazmorra, la vista cambia a primera persona y vemos las paredes de la mazmorra como dibujadas como con vectores, como hace el Wizardry, solo que esto, el Wizardry, los primeros, solo era la mazmorra todo el rato. Y en este primer última vemos el mundo exterior, pasamos mucho tiempo en el mundo exterior, más que en las mazmorras. Y el mundo exterior es enorme, sobre todo para la época, tiene 4 continentes. Y diréis vosotros, pues muy bien, hay un mundo exterior, seguro que tiene sus bosques y sus mares y sus montañas. Y yo, sí, tiene todo eso. Pero es que es el primer juego que tiene todo eso. Es flipante. Poneros en el año 80, que casi no había RPGs, y los que había eran una mazmorra, y ya está. Última, nos abre el mundo. Todos estos niños que jugaron al Skyrim y creyeron descubrir otro mundo de fantasía en el que inmiscuirse y vivir allí una segunda vida y ser un héroe, esto ya lo hacía Última en el 80. Y bajo mi punto de vista tiene más mérito hacerlo en el 80 que hacerlo en épocas más recientes. Sobre todo porque es el primero que lo hizo. En Última podemos movernos con total libertad a donde queramos, si los monstruos no nos matan antes o si el hambre no nos mata antes. Porque en este juego hay que comer cada vez que damos un paso, a no ser que estemos dentro de una ciudad o dentro de un castillo. Es un juego que apostaba por el realismo, entre comillas. Y bueno, ya os haréis una buena idea de cómo se juega este juego, porque se juega como al 90% de los CRPGs que hay. Y este juego fue, total, junto con el Wizardry, la semilla de los JRPGs. Sin este juego no habría Dragon Quest, no habría Final Fantasy. Bueno, yo de hecho creo que sin este juego no habría hoy en día RPGs en general. Pero sobre todo, los JRPGs cogen muchísimo de Ultima y de Wizardry. Cogen el sistema de combate de Wizardry, eso de que cambie de pantalla para ir al combate. Y todo lo demás lo cogen de Ultima. Ultima en ningún momento cambia de pantalla para ir al combate. Donde la vista que tenemos, estemos en una mazmorra en el exterior, es la vista que tenemos para el combate. Y es un juego que, hombre, la forma de controlarlo hoy en día sí que es arcaica. Vemos que es un juego modernísimo para la época en la que se hizo, pero se controla con las flechas del teclado y con una teclas. Con comandos como si fuera un roguelike. En el primer capítulo de este programa os hablé del NetHack, pues el Ultima 1 más o menos se controla así. Tenemos un botón para abrir puertas, que probablemente sea la O. Tenemos un botón para equipar algo, que probablemente sea la E. No me acuerdo ahora mismo de las teclas, pero bueno. Entonces, lo arcaico de este juego es eso, cómo se controla, pero vemos que es un juego modernísimo para el año 80. Y bueno, es un juego que ya os digo, habéis jugado a 1000 juegos influenciados por este. Al principio de Última hacemos a nuestro personaje, que es el extraño de otro mundo. Le podemos poner un nombre, pero bueno, así es como le conocen en el mundo del juego, porque Lord British, que como ya os digo, vive en ese mundo del juego y es uno de los gobernantes de uno de los continentes, o sea, hay 8 gobernantes cada continente lo gobiernan entre dos personas, Lord British es el gobernante de uno de estos continentes del mundo de Sosaria, que es como se llama el mundo del juego. Lord British nos invoca a nosotros desde otro mundo, probablemente desde nuestros salones donde estemos jugando con nuestro ordenador, para que derrotemos a un poderoso mago malvado, porque esto no deja de ser fantasía épica, que se llama Mondain. Para eso tenemos que hacer a nuestro personaje, que puede ser de varias razas y varias clases. Podemos ser un humano, podemos ser un elfo, podemos ser un enano o podemos ser un bobbit, que es la versión libre de derechos de un hobbit. Además, podemos elegir nuestro sexo, podemos ser hombres o mujeres, aunque esto no afecta para nada a la jugabilidad, y podemos ser un luchador, un clérigo, un mago o un ladrón. Son cosas muy típicas de cualquier juego de rol, pero es que esto es un pionero. No todos tenían tantas clases, por ejemplo, ni tantas razas en esta época. El caso es que Lord British nos manda detener a Mondain. El problema de Mondain es que se hizo inmortal. Hace 1000 años, este hombre construyó una gema de la inmortalidad que lo hizo inmortal. Y no se le puede matar. Y la gema parece ser que es indestructible. Así que tenemos un problema. ¿Cómo matamos a Mondain? Y antes de seguir contándoos el argumento, ya os cuento, el argumento es este, por eso os dije que os voy a spoilear, porque, a ver, hay que matar a un brujo malvado. Antes de seguir contándoos el argumento, quiero aclararos que, por si no os lo habíais imaginado, Última transcurre en un mundo medieval fantástico. Hay elfos, hay enanos, hay orcos, hay dragones, hay castillos medievales, pueblecitos medievales, con sus tiendas para comprar comida y equipamientos. Manejamos espadas y escudos y armaduras y tal. Pero, una vez aclarado esto, la única forma, agarraos fuerte, de destruir a Mondain, dado que él es inmortal y la gema que le hace inmortal es indestructible, es viajar en el tiempo hasta antes de que construya esa gema, para cargarse la gema cuando aún no está acabada de hacer y matarlo a él. ¿Y cómo viajamos en el tiempo? Pues con una máquina del tiempo que se parece sospechosamente a la TARDIS de Doctor Who. Este juego es muy especialito. En los 80 había una corriente, sobre todo en los videojuegos, en la literatura también la hubo, pero sobre todo en los videojuegos, de mezclar como la fantasía épica, el rollo de dragones y mazmorras, con el pulp más espacial, con la ciencia ficción antigua, o la ciencia ficción misma que había en aquella época. Y este juego hace eso, este y otros, los primeros Might and Magic hacían esto también. Wizardry empezó haciendo esto muy avanzada la franquicia, curiosamente, cuando esto ya no estaba de moda. Pero Última va full vámonos al espacio. Si cogéis este juego y no os leéis el manual, no sabéis de qué va y os ponéis a jugar, vais a flipar cuando entréis en la primera tienda en busca de un escudo y veáis que el mismo tío que os vende una espada y un escudo podría, si tuvierais el dinero para pagarlo, venderos un transbordador espacial. Con dos cojones. Tú vas a la tienda del pueblo medieval y te compras un transbordador espacial y al espacio. ¿Por qué puedes irte al espacio en este juego? Es fascinante. Flipante. A mí me parece fascinante. Yo creo que más juegos deberían hacer esto. Muchos más juegos deberían mezclar lo medieval con lo espacial. Eso es algo que el mundo necesita, creo yo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conseguir la máquina del tiempo? La máquina del tiempo está perdida. Y además de estar perdida, funciona con 4 gemas que no tenemos. tenemos que encontrar estas gemas. Para encontrarlas, vamos a los diferentes castillos que hay de otros de gobernantes. Ya os digo, en cada continente hay dos castillos. Uno de esos castillos de cada continente, su gobernante tiene una gema. El otro no. Pero su gobernante tiene una gema. Vamos allí a pedirle la gema y a cambio nos pide que hagamos una hazaña heroica para él, que siempre es ir a una mazmorra y matar a un bicho específico de cada mazmorra. Una vez que vayamos a la mazmorra de turno, nos carguemos al bicho, el tipo nos regalará esta gema. Así que hacemos dos buenas acciones. Estamos encaminados a destruir a este mago malvado que asola el mundo. Y además ayudamos al rey de turno con un monstruo que acosa a su pueblo. Las mazmorras, la verdad es que son curiosas porque son laberínticas, son en primera persona, no tenemos un mapa, pero son tirando a pequeñas para lo que son estos juegos, porque claro, Ultima tiene que hacer todo un mundo. Otros juegos de este tipo eran todo el juego era una mazmorra y era un caos. Jugar al Wizardry, y se me traba la lengua cada vez que lo digo, era un caos y sigue siendo un caos porque la mazmorra era enorme y enrevesada, tal. En Ultima las mazmorras son bastante asequibles, la verdad. Y incluso para hoy en día nos siguen pareciendo bastante asequibles. Y de algunas incluso podemos llegar a salir, si los monstruos no nos matan antes, sin usar un mapa, solo probando por dónde ir y por dónde no. Porque ya os digo, no son muy grandes. Una vez que tenemos las cuatro gemas, tenemos que encontrar la máquina del tiempo. Y si os fijáis, cada vez que entráis en un castillo, hay una princesa en una cárcel. Estos reyes de cada lugar tienen secuestrada a una princesa por alguna razón, cada uno a una, y necesitamos rescatarlas. En cada castillo hay un bufón, el típico bufón de la corte, que llegados a ese punto del juego nos indica cada vez que damos un paso que él tiene una llave. Delante del rey y toda su corte y quien haya en el castillo, damos de hostias al bufón, lo matamos y de sus frías manos muertas cogemos esa llave. Rescatamos a una princesa y la princesa, como agradecimiento, nos va a decir dónde está la máquina del tiempo. Pero es que antes de conseguir eso, hay que ir al espacio, chavales. Porque las princesas, solo porque estemos a punto de salvar el mundo, no nos van a dar la información que necesitamos. Tenemos que ir al espacio, o sea, tenemos que ahorrar un montón de pasta, comprarnos ese transbordador espacial del que os hablé. Aunque bueno, llegados a ese punto del juego ya tenemos un coche volador y ya tenemos armas de rayos láser. Estamos matando orcos medievales con armas de rayos láser mientras viajamos montados en un coche volador. Así estamos a estas alturas del juego. Somos el putísimo amo ya. Pero la princesa no nos va a decir dónde está la puta máquina del tiempo. Vamos al espacio. Y en el espacio tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos acabe el combustible y de que no se nos rompa la nave y tal. Y tenemos que destruir a 20 naves enemigas. Porque por alguna extraña razón hay naves enemigas. Y eso es un minijuego bastante curioso, que se parece a lo que luego será el Wing Commander. O sea, fijaos que adelantadísimo está a su tiempo el Ultima. Esto no se volvería a repetir en ningún otro juego de la saga, pero a mí me parece fascinante. Tenemos que destruir a 20 naves enemigas en primera persona, en tiempo real, conduciendo por el espacio y disparando en tiempo real a las naves que vienen y nos atacan. Estas naves, como curiosidad, si veis Star Wars, son TIE Fighters. Porque, ¿para qué inventarse una nave? Estamos luchando desde un transbordador espacial de estos de los años 80 contra TIE Fighters. Y es lo que hacemos en el último, tirando para el final. Pim, pam, pum, en el espacio. Necesitamos matar a 20 de estos TIE Fighters para convertirnos en lo que el juego denomina Space Ace. Un as del espacio. Y así la princesa nos va a decir dónde está la máquina del tiempo y podremos ir a derrotar a Mondain. ¿Por qué hay esta sección de ir al espacio a cargarnos TIE Fighters? Aunque el juego, ya os digo, cuanto más avanza, más tira por la ciencia ficción. Porque, según Lord British, él quería hacer un juego tan grandioso que quería llenar todo el espacio del disco. Y no se le ocurrió otra cosa que meter un minijuego de naves espaciales. A mí me parece glorioso, la verdad. Cuando tenemos la máquina del tiempo, efectivamente, viajamos a 1000 años en el pasado, destruimos la gema antes de que se ponga en funcionamiento y nos cargamos a Mundine. Somos propulsados hacia el presente de Sosaria y Lord British nos felicita por nuestra hazaña. Y yo me quedo pensando, hay una paradoja temporal ahí muy curiosa, porque si nosotros fuimos al pasado, nos cargamos al tío, el tipo en el presente igual no tendría ni por qué saber quién cojones somos y no tendría ni por qué habernos llamado la primera vez. Es curioso. Pero bueno, es un juego, como ya os digo, con un argumento sencillísimo, tópico, de no ser por ese rollo del viaje en el tiempo y de no ser por lo del espacio y tal. Lord British quería presentarnos un mundo lo más interactivo posible. En este mundo podemos jugar más o menos como podemos jugar a un RPG de hoy en día, movernos por ahí y tal. Y eso era una hazaña tremenda, porque ya os digo, no había juegos así en esa época. Y hoy en día se le ve muy antiguo, pero es que lo grandioso de Ultima 1 es coger ese juego y compararlo con otros juegos de la misma temática que había en la misma época. Y vais a ver que no hay punto de comparación. Al que más podéis jugar y el que más os va a entretener hoy en día va a ser Ultima. La saga Ultima se propulsó con 9 juegos, con el mejor MMO de todos los tiempos y de hecho el que inventó la palabra MMORPG, aunque ya había MMOs antes, pero la palabra salió con el último online, varios en spin-offs y tal. Es una saga muy larga que vale la pena revisitar y estoy pensando, si os apetece, que hable, no todos seguidos claramente, pero que hable de todos los juegos de la franquicia periódicamente en este programa. No estoy diciendo que el siguiente programa vaya a tratar del Ultima 2 y luego el 3, porque se haría muy aburrido, pero me encanta tanto esta saga y me parece que es tan importante para el que probablemente es mi género de videojuego favorito, que creo que debería hablar de todos, o al menos de la saga principal y de los spin-offs más importantes. Así que seguramente lo haga. Y bueno, por supuesto os recomiendo que probéis Ultima, aunque alguna de sus secuelas avanzó mucho en la jugabilidad. Por ejemplo, el Ultima 6, aunque ya hablaré en su momento de él, usó el control del ratón. Mover al personaje con nuestro ratón, pulsar aquí, que el personaje vaya, eso también viene del Ultima. Hay un montón de tópicos y de formas de jugar a estos juegos que vienen de esta saga. Y por eso quiero recorrerlos todos. Aparte de que, aunque esta historia es muy tópica, a partir del 4º juego, ya os adelanto, todo se empieza a volver muy maduro. Y cogiendo la saga en conjunto, creo que es una de las sagas de RPGs más maduras en cuanto a temática que ha habido y que hay. Y va a ser muy interesante que os hable de todas. De todas las entregas. Bueno, si queréis jugar a Ultima 1, pues es muy fácil encontrarlo pirata por ahí. Pero el juego sigue siendo comercial. Y podéis comprarlo en Origin, esta mierda cutre de EA, y podéis comprarlo en Good Old Games. Yo os recomiendo que lo compréis en Good Old Games porque os viene también con el 2 y el 3. Ahí en GOG los últimas vienen como por trilogías. Compráis en un pack el 1, el 2 y el 3, en otro pack el 4, el 5 y el 6 y así. Y os saldrá más barato, supongo, si pilláis una buena oferta, que en Origin. Aparte que ya sabéis que los juegos de GOG vienen con 1000 extras. Y yo creo que tener los manuales del Ultima es muy útil, porque Lord British tenía un mundo pensado muy, muy concreto. El tío sabía en su cabeza lo que estaba haciendo argumentalmente y con el lore del juego y tal. Y eso en el primer Ultima no se ve del todo plasmado porque no daba un ordenador de aquella, como se hacían los juegos en el año 80, no daban para tanto. Hay otros juegos que lo que hacían era básicamente meterte diálogos enteros en el manual. Ultima no, Ultima tiene pocos diálogos, va al grano a saquísimo, aunque hay que grindear como animales para avanzar en el juego y tener mucha suerte. Pero nos dan como el trasfondo los manuales, porque son varios manuales para el mismo juego. Y yo creo que sí, deberíais comprar este juego si lo compráis en GOG. Y leer los manuales porque son una delicia. Era la época en la que los manuales eran la polla. De hecho, Ultima siempre se caracterizó por tener unos manuales lujosísimos. Que rozaban la novela casi. Y unas cajas lujosísimas y, bueno, tremendo aquello. El caso, si no habéis jugado Ultima 1, probadlo. Lo vais a ver un poco arcaico hoy en día. Siguientes juegos, todo va mejorando mucho, pero sigue siendo el mejor CRPG de esa época y un pionero sin el que yo creo que hoy en día ya no existiría el género, o por lo menos no existiría como lo conocemos. Así que yo creo que me voy a ir despidiendo hasta la próxima ocasión en la que os hable de algún otro juego antiguo o moderno, probablemente antiguo, ya sabéis que me gustan más los juegos antiguos que los modernos, aquí estoy hablando de un juego del año 80, y ya os digo, próximamente voy a hablaros más de esta franquicia. Si queréis escuchar y suscribiros a Hablo de Videojuegos, podéis hacerlo en iTunes y en iVoox, y podéis dejar comentarios por ahí que serán muy agradecidos. Así que nada, nos escuchamos en la próxima ocasión que me dé por grabar. Venga, pasadlo bien y viajad mucho en el tiempo tras ir al espacio y rescatar princesas. ¡Hala, chao!